Vamos a continuar con el tema que estamos viendo, con la serie Cristiano de Éxito. Este es el mensaje número 3 y espero que les sea de bendición, mis hermanos. De eso se trata, que vayamos creciendo juntos, ¿verdad? Siempre hacia adelante, nunca quedarnos estancados. El Señor tiene que, va a hacer muchas cosas, muchas maravillas en nuestras vidas, porque nos va a utilizar para bendecir a más gente. De eso estoy seguro. Es parte de su propósito. Entonces, espero que estos temas sean de bendición para nosotros, así como han sido de bendición para gente que me escribe en internet. Se gozan los hermanos, crecen, es de bendición para ellos y nos están siguiendo en varios países de Sudamérica, sobre todo, y en Estados Unidos. Entonces, pues lo hacemos simplemente para la gloria de Dios y intentamos, yo como ministro, servirle lo más sencillo que se pueda. No quiero salirme de lo que Él me ha mandado. Simplemente yo enseño mi pasión por las almas de Él es dar lo que el Señor me ponga. Y pues aquí estamos, mi hermano, ya con el tercer tema de esta serie Cristiano de Éxito. Y hoy vamos a ver un tema que se llama El peor enemigo del cristiano. El peor enemigo del cristiano. Dice la Biblia que nuestra lucha no es contra carne y sangre, ¿verdad? Sino contra principados, potestades, huestes celestiales, que están en las regiones celestes, nuestros enemigos, o sea que están por aquí volando, a lo mejor algunos por ahí andan escuchando, ¿verdad? Pero también los ángeles están aquí, y el Señor sobre todo, el Espíritu Santo. Pero en este caso no se trata, Satanás no es nuestro peor enemigo, Él no es nuestro peor enemigo. Ahorita vamos a ver quién es y espero que el Señor nos hable. La semana pasada vimos el propósito de Dios, ¿verdad? Dios nos quiere utilizar para su servicio y nos quiere formar a la imagen de Jesús. Sí, Cristo es manso y humilde. En todo su ministerio siempre se mostró así. Y a eso nos quiere llevar el Señor, mansos y humildes, de corazón. Y decimos de corazón porque en el corazón es donde brotan todas las intenciones. Por eso es de corazón. Así por eso cuando se dice en Romanos 10 que si tú creyeres en tu corazón serás salvo. Creer en el corazón es algo mucho más allá de simplemente confesar, creo. Por eso dice, manso y humilde de corazón. Lo especifica, de corazón. Pablo dijo que él sabía vivir en escasez y en abundancia, ¿verdad? Pablo dijo, sean imitadores de mí. Así que nosotros debemos de ser imitadores de Pablo como Pablo de Cristo. Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y queremos llegar a decir lo mismo que Pablo, pero no solo a expresarlo, porque es fácil hablar y lo decimos. Es fácil decir, ya no vivo yo, ¿verdad? Pero realmente ya no viviremos. Hoy vamos a ver esto, mis hermanos. Espero que les sea de bendición. El peor enemigo del cristiano. Vamos a Lucas 9:23, por favor. Algunos hermanos de internet me han dicho que se oyen más los perros y los gallos que mi voz. Pero en el video sí se oyen mucho los perros, los gallos, los niños, los caballos, ¿qué más hay? Pajaritos. Es que estamos bien ambientados. Amén. Lucas 9:23. Quisiéramos ponerle bozal a los gallos y a los perros. Pero bueno. Así dice la palabra de Dios. Está hablando el Señor Jesucristo. Les decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Otra vez, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Niéguese a sí mismo, este es el mandato. Niégate a ti mismo. ¿Y qué es negarse a sí mismo? ¿Acaso será cuando te llaman por teléfono y dices, no estoy, no estoy, dile que no estoy? Ya te negaste, ¿verdad? ¿Será eso? O cuando te toca el abonero, no salgas, o sal y dile que no estoy, que venga otro día. Pues ya te negaste también. O cualquiera que no quieras ver, te niegas, te niegas. ¿Será eso negarse a sí mismo? O te ves en el espejo y dices, ese no soy yo. ¿Será eso? Negarse a sí mismo, mis hermanos. Alguna gente dice, sí, me niego, pero realmente no entienden. El primer paso para poder negarnos A nosotros mismos debemos descubrir qué hay en nosotros mismos. Descubrir nuestro peor enemigo. ¿Sí? Y descubrirlo de una manera fuerte, hasta el grado de aborrecerlo. Aborrecer nuestro peor enemigo. Este sí lo debemos de aborrecerlo con todas las fuerzas. Nuestro peor enemigo es el yo. Ese es. Olvídate de Satanás, olvídate de los demonios. Es el yo. Porque mientras esté tu yo, Satanás se va a agarrar de tu yo para causarte males y causar males a través de ti a otras personas. Es el yo, no es Satanás. El peor enemigo, Satanás es un enemigo y poderoso también de nosotros. Pero mientras esté el yo, a todo lo que da, Satanás se agarra de ahí, del yo. El yo en la Biblia se menciona como el viejo hombre, el cuerpo de muerte, el cuerpo de pecado, la herencia de Adán, la carne. Este es el yo. El viejo hombre, el cuerpo de muerte, el cuerpo de pecado, la herencia de Adán y la carne. Así se le ubica en la Biblia al yo. El yo es todo lo nuestro que no se sujeta a Dios. Vamos rápido a Romanos 8, versículo 7. El yo es todo lo nuestro que no se sujeta a Dios. ¿Hay algo en ti que no se sujeta a Dios? Si hay algo, ahí está tu yo. Vivito y coleando, dicen por ahí. Romanos 8, versículo 7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, la carne. Por cuanto los designios son intenciones, ¿sí? De la carne, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ahí está el yo, mi hermano. No se sujeta a la ley de Dios y es más, ni puede. El yo es la naturaleza desde donde brotan los pecados, la maldad. Ese es el yo, mi hermano. Mientras estábamos en tinieblas, esclavos del pecado, el yo era nuestro amigo. Lo consentíamos, lo apapachábamos. Aún más, el yo gobernaba nuestras vidas. Cuando estábamos en las tinieblas, el yo gobernaba nuestras vidas. Era nuestro amigo, aliado. Ahora estamos viendo el peor enemigo del cristiano. En tinieblas, nuestro amigo. Ahora que el Señor nos sacó de las tinieblas a la luz, ahora es nuestro peor enemigo. No podemos ni debemos vivir con él, ni consecuentarlo. Mucha gente piensa o cree, se escucha, ¿verdad? Por ahí en términos seculares, que el hombre tiene libre albedrío. ¿Creen esto? ¿Que el hombre tiene libre albedrío? El hombre común. Ahorita me refiero al hombre común. Dicen que tienen la capacidad de tomar libres decisiones. Vamos a ver lo que es libre albedrío. Dice: potestad de obrar por reflexión y elección. ¿Sí? O sea que tú haces algo porque lo reflexionas y lo eliges. Potestad, poder de hacer algo por reflexión y elección. Según el gusto o voluntad de la persona de que se trata. Según el gusto o voluntad. O sea que yo tengo el poder de elección libremente, según mi gusto, según mi voluntad. O sea, yo decido hacer esto y lo hago porque pues tengo mi libre albedrío. Y la gente, aún los hermanos, muchos hermanos creen que toda la gente tiene libre albedrío. No es así, mis hermanos. Ningún hombre tiene la capacidad de tomar libre decisión de venir a Dios, así lo dice la Biblia, ¿verdad? Ningún hombre puede venir a Dios. En Romanos 3 dice: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Entonces, ¿cómo me dices que tú tienes la libre libertad por tu decisión de venir a Dios? Si la Biblia dice claramente que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Venir a Dios es bueno, es lo mejor del mundo. Pero nadie lo puede hacer porque no tienen libre albedrío, mis hermanos. Y luego dice: no hay ni siquiera uno. Ni siquiera uno. Ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Pero los hermanos, algunos creen que sí, que la gente tiene libre albedrío y que por su capacidad y por su libre decisión de obrar, por su voluntad, pueden venir a Dios. Tomar ellos mismos la decisión de salir de las tinieblas a la luz. Ellos lo creen así. Y la gente común pues piensa igual. Dice, no, si yo cuando quiera voy. ¿No les han dicho así? Oye, te invito a la iglesia, te invito a leer la Biblia, ven, vamos a estudiar. No, no, ahorita no, estoy muy joven, o te ponen X miles de pretextos. Y te dicen, deja más adelante. Cuando yo quiera, pues ya me acerco. O sea, esa es una falacia totalmente. Cuando yo quiera, no, no puedes, no puedes, no tienes la libre decisión de venir a Dios. El hombre sí tiene albedrío. El hombre común sí tiene albedrío, pero no libre. ¿Sí? O sea, puede tomar decisiones, pero siempre van a estar sujetas a su condición, a su naturaleza. Su albedrío que tienen, no libre, está sujeto a su naturaleza pecaminosa. Su albedrío está sujeto a su yo. Aquí cabe muy bien esta exposición del libre albedrío, para que nos demos cuenta. La Biblia dice que estábamos muertos espiritualmente, ¿verdad? Y también dice que éramos esclavos del pecado. Así lo dice. La Biblia miente, Dios miente. No, Dios no miente. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice la palabra. Dios no miente. Entonces dice que estábamos muertos, muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados, y esclavos del pecado. Esclavos. ¿Un esclavo tiene libres decisiones? No, mi hermano, está sujeto a su amo. Un esclavo no puede decir, ahorita vengo, me voy de vacaciones unos días, ahí encárgate de todo. No le puede decir así a su amo. Es que ya decidí de irme a descansar unos 15 días. Ahorita vengo, le dice al patrón o al amo. No, el amo le dice, quieto, ¿dónde vas? Aquí el que manda soy yo. Soy tu dueño. Yo te controlo, yo te gobierno. ¿Sí? Si estábamos esclavizados al pecado, ¿quién nos gobernaba? El pecado, mis hermanos. Si estábamos muertos, ¿un muerto tiene sentidos? Aquí está un muerto, supongamos, ¿verdad? Aquí está el ataúd. Quítale el ataúd. Aquí está un muerto tirado, ¿sí? Un muerto cadáver. Y llegas tú y le das una patada. Bueno, no, nunca vamos a hacer eso, ¿verdad? Por respeto. Pero ¿qué puede hacer el muerto? ¿No? ¿Le cuentas un chiste y se ríe? ¿Le gritas? Es más, te acercas, le pones la bocina en el oído y le hablas y le hablas. Se aturde, te dice, cállate, no me molestes. Muerto, mis hermanos. Quiero que les quede claro esto porque hay una controversia muy fuerte con los hermanos que también me escuchan. No, el hombre común está muerto y es esclavo del pecado. Un muerto no tiene sentidos. Un muerto no te oye, no te ve, no camina, no siente, no nada. Nada, nada. No nada tampoco. ¿Sí? Un muerto, nada de nada. Y un esclavo no tiene libres decisiones. O sea, muerto y esclavo, oye, mi hermano, ¿y cómo me dices que la gente tiene libre albedrío? Dios sí le dio el libre albedrío a Adán, lo hizo con la libre decisión, le dijo, de todo podrás comer, pero de esto no. Mira, usa lo que quieras, pero de acá no. ¿Por qué le dijo así? Porque Adán tenía la libertad. Adán bien pudo decir, de esto no y de esto sí, como lo hizo por mucho tiempo hasta que cayó, ¿verdad? Y cayó por su libre decisión. ¿Sí? Sí, quiero agua. Gracias. Adán sí, Dios lo hizo con libre decisión. Al único. Dios lo hizo a su imagen y a su semejanza espiritual. Claro que no es la imagen física. Lo hizo a su imagen espiritual, con libertad, libre albedrío. Adán sí. Pero cuando Adán pecó, perdió ese libre albedrío. Se quedó solamente con su albedrío, pero no libre, sino ya sujeto al pecado, muerto espiritual. Y esto es lo que nos heredó a nosotros. Pero hasta que venimos a Cristo, Dios nos regresa el libre albedrío. Dios nos regresa el libre albedrío. Esta es una definición del albedrío no libre. Voluntad no gobernada por la razón. ¿Sí? Voluntad no gobernada por la razón, sino por el apetito, antojo o capricho. Sea, tu voluntad está gobernada no por la razón, sino por el apetito, antojo o capricho. En este caso, espiritualmente está gobernada por el pecado. Entonces, heredamos lo de Adán. Tenemos la herencia de Adán esclavizada al pecado, ¿sí? Muerta espiritualmente. Una vez nacidos de nuevo, por la voluntad y la gracia de Dios, nos regresa el libre albedrío, porque ya tenemos el nuevo nacimiento espiritual. Ya podemos decidir y ver claramente entre lo bueno y lo malo. Mientras estábamos muertos en el pecado, no podíamos distinguir. En las tinieblas, ¿alguien puede ver? Por supuesto que no. Pero ahora en la luz, ya podemos ver entre el bien y el mal. Ya tenemos libre albedrío. Pero te tengo una noticia, mi hermano. Dios no quiere que lo uses. Dios no quiere que uses tu libre albedrío. Dios quiere que sujetes tu albedrío a Él, ¿sí? Y que gobierne Él en ti, no tú más. Pablo dijo, ya no vivo yo. Mi libre albedrío o mi albedrío lo sujeto a la voluntad de Dios. A eso quiero llegar, mis hermanos, con este mensaje. Cualquiera pues que crea que el hombre tiene libre albedrío, le quita la soberanía a Dios. La soberanía de Dios, que es que Él hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, con quien quiere, y no hay nadie que le diga por qué haces así. Lo repetí exactamente que el hermano Samuel, ¿verdad? Pero es verdad, así es. Dios, en su soberanía, hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, con quien quiere, y no hay nadie que le diga por qué haces así. O no tiene potestad el alfarero sobre el barro, o el barro le dice, ay, qué óvole, ¿qué me estás haciendo? Yo no quiero ser de esta manera. No. En la Biblia dice, mándenme acerca de las obras de mis manos. Así dice Dios. Mándenme a ver quién se atreve. Es un tono irónico ahí, mis hermanos. Algunos lo utilizan ese pasaje para decir, ya ves, Dios quiere que le mandemos. Hey, cuidado. Lee bien, mi hermano. Es un tono irónico ahí. Mándenme, a ver, quiero ver. Porque atrasito, hay que ver el contexto, nada más. Atrasito vuelve a mencionar que si no tiene potestad el creador sobre la criatura. Mándenme, a ver. No, Dios es soberano. Dios es soberano, mi hermano. Y cualquiera que crea que el hombre tiene libre albedrío le quita la soberanía a Dios. Se la quita. Y también se da el poder de elección, de poder venir a Cristo, de poder elegir la salvación. Y ya de esta manera, pues, se da una parte, se adjudica un mérito salvífico. Dice, ah, pues yo me decidí, yo elegí, pues yo soy salvo por mí, ¿no? Yo soy salvo por mí, ahí ya no tuvo nada que ver Dios. Es que yo me decidí, yo elegí. O sea, de plano destruyen toda la gracia. Si crees que es, destruyes la gracia, no conoces la gracia. Así, así de simple. Ok, cuando nacemos de nuevo, el yo se vuelve nuestro peor enemigo. La nueva criatura no se siente bien con él por el espíritu que mora en él. ¿Sí? Cuando nacemos de nuevo nos damos cuenta de nuestra pecaminosidad, ya vemos entre el bien y el mal. El espíritu que mora en nosotros no se siente a gusto. La nueva criatura no se siente a gusto con la vieja criatura, con el yo. Porque lo tenemos ahí, es una lucha, dice. Gálatas 5:17, por favor. Aleluya, ya estamos. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne, del yo, recuerden, es contra el espíritu. ¿Quién contra quién? El yo contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Ahí siguen en bronca. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Está ahí el pleito constante, constante. Tu yo queriendo hacer lo de él y el Espíritu Santo queriendo hacer lo de él. Y tú estás en medio. No puedes vivir con los dos, mi hermano. Alguno de los dos tiene que menguar y desaparecer. Alguno de los dos. Y como sabemos que el Espíritu no se va a salir, debemos de encontrar la fórmula para que el yo desaparezca, muera, se acabe, se apague. Esta misma lucha la tuvo el apóstol Pablo. Vamos a Romanos 7, por favor. Romanos 7, verso 14. Pablo lo define perfectamente aquí. El Espíritu Santo, ¿verdad? A través de Pablo. Por eso plasmó estas palabras. 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Ahí está, mis hermanos. No hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, ¿sí? Porque la ley te dice que estás mal. Recordemos que para eso sirve la ley. para que salga tu pecaminosidad. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pausa. También no le vayas a echar la culpa nada más al pecado que mora en ti, porque tú te estás sujetando al pecado que mora en ti. O sea que tú tienes parte ahí, ¿sí? Ves que ya sabes que mi naturaleza. Y ya te limpiaste las manos como Pilato, ¿ah? No, no. Tu naturaleza, pero tú le hiciste caso. ¿Sí? Se va concibiendo, dice la palabra, tu concupiscencia hasta que da a luz el pecado. O sea que le hacemos caso al yo. Por eso está la lucha. Nosotros vemos la pelea entre el Espíritu Santo y el yo, y ahí ya está nuestra decisión, si hacerle caso acá o hacerle caso al yo. Amén. 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Sí? Pausa tantito. La Biblia dice que Dios pone el querer y el por su buena voluntad. Pablo dice, el querer está en mí, pero no el hacerlo. ¿Habrá hermanos así alrededor del mundo? Que queremos hacer el bien. Tengo que incluirme porque si no estaría mintiendo. Queremos hacer lo bueno. Queremos hacer la voluntad de Dios. Es nuestro deseo ferviente. Y queremos y no podemos. Es lo que estaba diciendo Pablo. Porque el querer el bien está en mí. Es la nueva criatura. Pero no el hacerlo. ¿Por qué? Por el yo que está ahí. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿No les ha pasado así? No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Ese es el yo. Porque según el hombre interior, esa es la nueva criatura. Me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Me lleva encarcelado, me lleva esclavizado a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa es una pregunta que debemos de hacérnosla y esa es una postura a la que debemos de llegar. Miserable de mí. Porque yo quiero hacer el bien. El hombre interior, la nueva criatura, se deleita en las cosas de Dios. Pero no puedo hacerlas. Porque el yo me lleva cautivo al pecado. Miserable de mí. Cuando lleguemos a reconocer el yo en nuestras vidas, mis hermanos, vamos a clamar igual que Pablo. Bueno, a lo mejor algunos de ustedes ya lo están sintiendo así, ¿verdad? Yo me siento espantosamente feo al ver toda el yo ahí, vivito y coleando, dándole. Y digo, qué horrible es esto. Ahora entiendo a Pablo. Pero siento que todavía falta más de aborrecer mi yo, mi carne. Pablo clamó así, miserable de mí, ¿quién? Y ahí preguntó, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es una buena pregunta, ¿no? Porque él mismo se dio cuenta que no estaba en él el poder. Estaba el querer, pero no el poder. Por eso dijo, híjole, no puedo. ¿Quién? Pues solamente Dios, mi hermano. No hay otro. La vida cristiana es ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Esta es la vida cristiana. Pablo estaba viviendo esa vida cristiana, él mismo lo declaró por el Espíritu Santo. Él estaba en el éxito, recuerden que estamos viendo la serie El Éxito. Es fácil echarle la culpa a los demás o a las circunstancias por los fracasos, pero no es por ellos, sino por la reacción del yo en nosotros. O sea, no es por las circunstancias ni por las otras personas, sino por la reacción del yo ante las personas y las circunstancias. Por eso vienen los fracasos, porque el yo de volada, como un perro rabioso, brinca y quiere morder. Este es el único problema con el que tenemos que enfrentarnos. El yo es el mejor medio de Satanás para atacarnos. Siempre. ¿Sí? Nuestro peor enemigo es el yo. Y de ahí se agarra Satanás para hacer lo que quiera con nosotros. Para zarandearnos. ¿Se acuerdan cómo era Pedro? Siempre sacando su yo. Yo. Hasta le dijo al Señor, no vayas a morir. Yo te digo que no vayas. Apártate de mí, Satanás, le dijo el Señor, ¿se acuerdan? Satanás estaba utilizando a Pedro, lo agarró de su yo. Las luchas, pruebas y fracasos es el mejor trato del Señor para demostrarnos la cruel vida del yo. Así que tiene que darnos, probarnos y estar duro y duro con nosotros hasta que alcancemos a ver la cruel vida del yo y aborrecerla. Ahora, ¿cómo puedo vencer al yo? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Decía Pablo. Primero hay que conocer y reconocerse a sí mismo. No se puede tener la experiencia de la vida de Cristo sin antes reconocer la espantosa vida del yo y aborrecerla. O sea, si hemos palpado la vida cristiana un poco, me imagino que todos, ¿verdad? Hemos disfrutado. Hemos disfrutado de la presencia del Señor. Aún con todo esto, mi hermano, no hemos entrado a la vida cristiana como debe de ser. Nos falta camino que recorrer y para esto necesitamos reconocer la abominable vida del yo en nosotros y saber cómo vencerla. Muchos de ustedes, y le doy gloria a Dios por eso, están entendidos en esto. Gracias a Dios también por la vida del pastor Samuel que nos empezó a enseñar esto. Y fue de bendición y yo sé que ustedes van un escaloncito arriba. Eso me gozo y me da mucho gusto. Pero muchos hermanos que están escuchando, no. Y tienen que entender esto. Y ser de bendición para ellos también. Pero es bueno siempre tenerlo presente. Y Jesús dijo, el que ama su vida, la perderá. El que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. El que aborrece su vida, mi hermano. Ese es el grado y el nivel de que debemos de llegar. No es posible el progreso para el hombre que no ve sus defectos y los lamenta. Esto lo dijo George Barlow. No es posible el progreso del hombre que no ve sus defectos y los lamenta. No va a avanzar. Debemos de aborrecer nuestra vida. Debemos de darnos cuenta del yo y aborrecerlo. Y a partir de ahí, entonces acudir al que puede terminar con él. Amén. El yo quiere imponer su voluntad. Y Dios quiere que tú hagas su voluntad. ¿Eh? Ahí está la lucha. Mientras el yo impere, gobierne, no lo hará Cristo, mi hermano. No lo hará Él. Tendremos chispazos, ¿verdad? Que a veces hacemos algo bueno y nos sentimos bien, qué bueno. Entonces ahí ganó el Espíritu Santo. Pero por lo regular siempre la andamos regando, mis hermanos. Mientras el yo gobierne, no lo va a hacer Cristo a plenitud. Al yo no le interesa ir al cielo. Al yo no le interesa ir al cielo. Ni le preocupa ir al infierno. Así es la cruel vida del yo. Dios tampoco recibe nada del yo. No lo recibe, ni le interesa nada del yo. Él solo recibe tu vida espiritual. ¿Sí? Recuerden que el que agrada a Dios es el mismo. Somos aceptos a Dios por Jesucristo, no por nada de nosotros. Así que a Dios no le interesa nada del yo, ni recibe nada del yo. El yo pone su confianza en sí mismo, no en Dios. El yo confía en él y no confía en Dios. El yo no tiene arreglo ni compostura. ¿Sí? Nunca mejorará. No hay remedio para el yo. No tiene arreglo, no tiene compostura. No hay remedio para el yo, mis hermanos. Y vemos alrededor del mundo a hermanos que se han dado cuenta de esta situación pecaminosa, que se han dado cuenta de estas tendencias, de este gobierno, de esta influencia del yo. Y vemos a muchos hermanos luchando por vencerlo. Nosotros mismos en ocasiones lo hemos intentado. Y lo intentamos aún más antes, ¿verdad? Por ejemplo, al momento de ver algo que no debemos ver, andamos luchando ahí y te reprimes. No, cierro mis ojos, no. O algo, escuchar algo, ¿verdad? Porque es muy común, por ejemplo, escuchar en el camión o en la calle a gente hablando cosas totalmente aberrantes. Y tú te reprimes. No debo de escuchar eso. O en la misma televisión. Entonces intentamos reprimir al yo. Hay muchos hermanos que lo intentan. Intentan subyugar. Subyugar es avasallar, sojuzgar, dominar, poderosa o violentamente. Eso quieren hacer los hermanos con el yo. Dominar, tener dominio sobre algo o alguien. Sujetar, contener, reprimir. Los hermanos intentan reprimir al yo. Intentan, luchan. Luchan porque se han dado cuenta de esta vida del yo. Hacen todo para que el yo mengüe. Retiros, conferencias, encierros. ¿Se acuerdan de los monjes? Los monjes así nacieron, porque se daban cuenta de que no, no podían dominar su carne, sus tendencias pecaminosas. ¿Se acuerdan de Martín Lutero? Martín Lutero tenía una lucha así. Por eso llegó a esta conclusión. Llegó a esta conclusión también él. Los monjes se encerraban para reprimir su carne y hasta se daban sus azotes, ¿verdad? Dejaban de comer, ayunaban, en fin, hacían un montón de cosas para reprimir la carne, para tratar de subyugar, de dominar al yo. Pero realmente nada de esto es efectivo, mi hermano. Oran, leen más, ayunan, algunos hasta se andan muriendo de hambre por tanto ayuno. ¿Por qué? Por tratar de dominar al yo, de subyugarlo, de apagarlo, ¿sí? De atarlo. Se consagran, pactan, van con los ministros ungidos, ¿han visto esto? Van con los ministros ungidos, entre comillas le puse, para que les impongan las manos. Creen que el ministro ungido tiene más poder y que al momento de orar por él ya su yo, ya no me va a volver a dominar el pecado, no voy a volver a caer. ¿Saben lo que creía yo antes de bautizarme? Cuando me iba a bautizar, me dijeron que cuando salías de las aguas, eras una nueva criatura. Ya, limpiecito. Que todos tus pecados se quedaban ahí. Tu carácter, tus malos pensamientos, tus acciones, todo se quedaba ahí. Y salías como una nueva criatura. Yo hasta pensaba, ay, cuando salga de ahí del agua, voy a ser como un ángel o no sé, voy a resplandecer. Así yo me imaginaba, mis hermanos. Son cosas que uno llega a creer. Sí, porque uno ve su pecaminosidad. Por eso me convertí, por eso acudí a Cristo, porque yo ya no me soportaba más, mi hermano. Yo ya no me soportaba más, decía, ¿cómo puede ser? Yo le prometí a mi esposa cambiar, no hacer lo que hacía, y lo volví a hacer. ¿Sí? Entonces me di cuenta de, clamé como Pablo sin saber, ¿quién me librará? ¿Quién me librará? Y fui ahí, y cuando me dijeron, ¿sabes qué? Cuando te bautices, mira ya, ya se acabó todo. Todo tu mal. Y pues yo bien ilusionado, mi hermano. Pensando que gracias al bautismo se acababan mis males y mi pecado. Yo era un ser bueno, muy bueno, ¿sí? Como un ángel. Y que hasta iba a volar, iba a resplandecer, no sé. Bien alucinado. Pero nada que ver, mi hermano. Nada que ver. Así estos hermanos creen que algunos, porque tienen más, es que usted está más cerca de Dios, hermano. ¿No dicen así del Papa también? Es que el Papa está más cerca de Dios. Mentira, no es cierto. No hay hermanos más cerca de Dios y menos cerca de Dios. Todos los que están en Cristo están igual de cerca de Dios, igualito, todos. Es que aquel ora más y yo oro menos, no te preocupes. No es por él, es por Cristo en él. No necesitas ir con un siervo de Dios, con un ministro, para que sientas algo especial o diferente. Jesucristo te dio acceso hasta el trono de la gracia, hasta la mismísima presencia de Dios. Así que no hay siervos más ungidos ni menos. ¿Saben qué es la unción? La unción es el Espíritu Santo, mis hermanos. ¿Quién tiene más Espíritu Santo y quién menos? Es el mismo. Todos tienen el mismo Espíritu Santo. Hay hermanos que dicen, no, es que doble unción. ¡Ah, caray! ¿Dos Espíritus Santos? Así dicen. O sea, mis hermanos, perdónenme los que me escuchen y creen así, no es con afán de ofenderlos, la verdad, pero es triste que crean en fábulas, en mitos, en misticismo, muy triste la condición de la iglesia así está. Doble unción, ¿qué es eso? Solamente hay un Espíritu Santo, y la misma porción del Espíritu Santo la tienen todos. Uno también me dijo, ¿quieres que te dé de mi porción? ¿Te paso una porción? Algo así me dijo. Le dije, ¿una porción de qué o qué? Híjole, mi hermano. Y así creen desgraciadamente los hermanos. Piensan que unos tienen más de Dios y otros menos. No, tenemos igual. La diferencia es que nosotros, algunos le damos más a Dios, ¿verdad? Le permitimos obrar más a Dios. Y otros no le permiten tanto obrar a Dios. Esa es la diferencia nada más. Pero el Espíritu Santo es el mismo. El Espíritu Santo es el mismo para todos. No hay dobles porciones, no hay dobles unciones, es una sola unción, parejo. Porque ahora dicen que el apóstol, se utiliza mucho ahora los apóstoles, ya andan, pululan. Ya tú, cualquiera es apóstol. Es más, yo ahorita hago un apóstol. ¿Tú quieres ser apóstol? A ver, ven, te voy a constituir apóstol. Así le hacen mis hermanos, sin autoridad, constituyendo apóstoles. Ah, entonces como ya eres apóstol, tienes doble unción. Y luego te cubro con mi manto. Híjole, no sé qué siento al decir esto, pero tengo que decirlo, mi hermano. Y que el manto apostólico y que el manto que no sé qué. Porque Elías cubrió a Eliseo con su manto y de ahí se agarran y que quién sabe qué. No, mis hermanos, quítense de esas niñerías. Ya casi quieren creer en el agua bendita. ¿Sí? En la rosa de Sarón, dicen los de Pare de Sufrir. En la tierra de Jerusalén. Y el agua del río Jordán. Y allá andan los hermanos tras esas cosas. Piensan que de veras hay algo más allá. Eso es misticismo. Eso es fetichismo. Eso no es bíblico. Lo malo que está el evangelio, los evangélicos están empapados de esas cosas. Y corren los hermanos al altar cuando se hace el llamado, ¿verdad? Se acostumbra. A ver, vengan y conságrense. Y hagan un pacto con Dios de que van a cambiar y van a dejar de hacer lo que vienen haciendo. Vengan, voy a orar por ustedes. Ahí se las da de, ay, yo voy a orar por ustedes. ¿Quién está hablando ahí? El yo. Tanto el que está ministrando saca su yo, como los que vienen quieren subyugar el yo, haciendo ese tipo de consagraciones. Y hacen el llamado y vienen y dicen, ah, ahora sí. Y después de una oración, mi vida cambió totalmente. ¿Por qué? Ah, porque el ungido oró por mí. Es una creencia muy triste y lamentable, mis hermanos. No funciona, no sirve para nada eso. Lo único que sirve es que te des cuenta de que tu yo está ahí, que lo llegues a aborrecer y que busques la solución. Ahorita se las voy a dar. Que busques la solución, que acudas, como dijo Pablo, ¿quién? Pues no hay otro más que Dios, mi hermano. Tú no intentes subyugar al yo. El yo nunca podrá dominar al yo. O sea, ¿quieren dominar el yo con el yo? Pues no se puede. O sea, hacen todos los actos, ritos, consagraciones, pactos, ceremonias, van a retiros, van a conferencias, van a seminarios, llenan los estadios, siempre buscando que el yo mengüe, siempre. Se gastan su dinero, mi hermano, compran libros, hasta de superación personal, fíjense. Los cristianos, creen en la psicología, mis hermanos. Creen en la psicología, no se sujetan a la Biblia. Es triste y lamentable. Y van de aquí para allá gastando su dinero, yendo a conferencias, yendo a seminarios, buscando cómo subyugar al yo. Es imposible. El yo nunca será dominado por el yo. Jamás. Así que hermanos que me escuchan, ríndanse, por favor. Vamos a 1 de Timoteo 4, por favor. 1 de Timoteo 4, versículo 8, dice: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. El ejercicio corporal para poco aprovecha. ¿Qué es el ejercicio corporal? Ir a correr, levantar pesas, ¿todo eso? No, mis hermanos. El contexto no habla de eso. El ejercicio corporal es lo que les acabo de decir. Oran más, ayunan más, leen más, se van hincados, se golpean, se encierran, hacen todo lo posible, ¿sí? Por dominar al yo. Ese es el ejercicio corporal. Para poco aprovecha. Para nada, diría yo. No sirve de nada. Porque el yo siempre se adaptará cualquiera que fuere su situación. Siempre se adaptará cualquiera que fuere su situación. Sí, aún en la iglesia hemos visto a hermanos, ministros, pastores, profetas, evangelistas, siempre sacando su yo. Siempre, hasta en una oración, ¿verdad? Y oran de una manera que dices, ay, este ya sacó su yo. Nada espiritual. El yo en la iglesia, mis hermanos. Esto es lo triste y lamentable. Y el yo siempre se va a adaptar. Hagas lo que hagas. luches lo que luches, te gastes lo que te gastes, el yo se va a adaptar cualquiera que sea su situación. Es como un camaleón, ¿verdad? ¿O cómo se llaman estos? Ese que se camuflajean. Estoy aprendiendo palabras. Se camuflajean. Por ejemplo, si están en las hierbas, se ponen verdes. O hay animales así, ¿verdad? Que tienen esa habilidad. Están en la tierra, se ponen al tono, en las piedras, pescados, ¿verdad? Que hemos visto que parecen coral y... Ah, caray, ¿a poco ese es un animal? Sí, pero lo utilizan, se camuflajean, se adaptan para sobrevivir. Así es el yo. Siempre se adapta para sobrevivir. El yo no quiere morir. El yo no quiere morir. Y aún en la iglesia, ministros tienen su yo a todo lo que da. Quieren el reconocimiento de la gente. Se sienten los mesías. Y el consejo mejor es ríndete, mi hermano. Ríndete. El yo nunca controlará ni se someterá al yo. Olvídalo. Hagas lo que hagas, te gastes lo que te gastes, vayas a donde vayas, te acerques al ungido que tú creas que es el más ungido, ni el Papa te puede cambiar, de plano. Nadie te puede cambiar. Nadie de este mundo, claro. Ningún hombre. El éxito solo puede llegar vía el fracaso. Estas son palabras de mi hermano, ya fallecido, Mills J. Stanford. Es el autor de Las Cartas Verdes, hermosísimo libro. El éxito solo puede llegar vía el fracaso. La vida solo viene a través de la muerte. Son paradojas. El éxito solamente puede llegar vía el fracaso, paradójicamente. La vida solamente por la muerte. El que ama su vida la perderá, ¿verdad? Y el que aborrece su vida para vida eterna la guardará. Así son las paradojas. Así es el Señor. El yo es esclavo del pecado. Y la única manera de liberarlo del pecado es matándolo. La única manera. El pecado nunca va a soltar al yo ni el yo al pecado. La única manera de liberar al yo es matándolo. Una vez muerto, ya no tiene más dominio sobre nosotros. No hay otra manera. Gálatas 2:20. ¿Ya están? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo lo entendió. Ya no vivo yo. Ya no hago mi voluntad. Ya no me someto al yo. Porque Pablo ahí mismo lo dijo, mi hermano. ¿Con Cristo estoy qué? Juntamente crucificado. ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a hablar de la obra de la cruz? Bueno, tuve que mencionar el yo antes de eso. La próxima semana ahora sí vemos lo que sucedió en la cruz. Pero esto es importante. Los hermanos necesitan darse cuenta de esto para que puedan salir de ahí. Porque si no reconocemos y aborrecemos esto, no vamos a poder salir. Estoy seguro que este mensaje va a bendecir a muchos y se van a dar cuenta. Ay, con razón hacía esto. Ah, con razón tropezaba. Y yo pensando que no era cristiano. Muchos por no darse cuenta de la abominable vida del yo, llegan a pensar que no son cristianos. Llegan a pensar que no son y se van. Después el Señor los trae apaleados, porque si son hijos, ni modo, los va a traer. Pero desafortunadamente esto pasa. Por ignorancia suceden las cosas. Entonces yo espero que este mensaje bendiga a muchos hermanos y se den cuenta que están haciendo lo que están haciendo por su pecaminosidad, por su vida del yo en ellos. Entonces, el ya no vivo yo es simplemente ya no hago mi voluntad. Sí, recordemos, cuando vimos ahorita que tenemos ya como nueva escritura libre albedrío, pero Dios no quiere que lo uses. Dios no quiere que tú te decidas y hagas lo que tú quieres libremente. Dios quiere que te sometas a su voluntad. Pablo dijo, ya no vivo yo, ya no hago mi voluntad. Tengo libre albedrío, no lo uso. Me someto a lo que Dios quiera que yo haga. Amén. Cristo se sometió a la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan? Cristo no usó su libre albedrío. No. No vengo a hacer mi voluntad, sino la del que me envió, la del Padre. Cristo lo hizo y así quiere que nosotros lo hagamos, que sometamos nuestro libre albedrío a Dios para que ya no sea libre. O sea, no tenemos libre albedrío, Dios nos da libre albedrío, pero no lo vuelve a quitar. Ya es voluntario, claro, porque ahora sí ya tienes la libre decisión. Entonces te queda en ti decir, sí, Señor, yo ya no quiero mi libre albedrío. No lo quiero, nunca lo tuve, ahora que lo tengo, no lo quiero, tómalo. Eso es, mi hermano. Entonces Pablo llegó a esta conclusión: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, ¿sí? Estoy muerto, porque él se consideró crucificado en la cruz. Esta es la obra de la cruz que vamos a ver la semana que viene. Y lo enseña en lo que es Romanos 6, Romanos 7, Romanos 8, 5, 6, 7 y 8. Ahí enseña toda esta doctrina, la identificación. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Porque todos sabemos que somos salvados por la cruz, ¿verdad? Perdona nuestros pecados por la obra de la cruz. Pero el otro lado es que también nos crucificó ahí. ¿A quién? Al yo. Está crucificado. Pero al ignorarlo, no podemos vivir así. No podemos vivir libres del yo. Porque ignoramos que está muerto y crucificado. ¿Sí? Y lo andamos cargando, vivito, desclavado. Y ahí lo traemos, ¿sí? Dominándonos, luchando, peleando, sufriendo. No. Solamente la única manera de escapar del dominio del yo es por fe. ¿Cómo fuiste salvo? Por fe. Por fe. ¿Cómo eres libre del dominio del yo? Por fe también. Si alguien te dice, tú eres salvo, ¿qué le contestas? ¿Por qué? Por fe, porque Dios te lo reveló. Si alguien te dice, ¿te domina tu yo? Le vas a decir, no, por fe. Sí, no es que me crea mucho, es por fe. Porque así dice Dios, está crucificado. Nosotros, Dios, por su gracia, nos reveló esta verdad, que somos salvos por fe. Ahora necesita revelarnos esta verdad, que estamos crucificados por fe. ¿Sí? Entonces ya tenemos la vida eterna, salvación, y tenemos la vida libre del pecado, libre del yo en esta vida, mientras estemos aquí. ¿Sí? ¿Está claro? La cruz, la obra de la cruz hizo eso. La semana que viene lo desarrollamos un poquito más. Entonces, el peor enemigo del cristiano es el yo. El yo no tiene remedio alguno. No hay remedio para el yo. No intentes acabar con él. No vas a poder. Te vas a cansar, te vas a agotar, te vas a frustrar y hasta te puedes ir de la iglesia al ver que no hay solución. Puedes llegar a creer que no eres cristiano, que nunca lo fuiste. Por eso necesitas saber esto. Así que no intentes dominarlo. Está en su lugar y esta es la cruz. El yo está en su lugar, juntamente con Cristo. Dios lo puso ahí. Lo clavó juntamente con Cristo. Ahí estás. Ahí está tu viejo hombre. Ahí está tu carne. Ahí está tu naturaleza de Adán. Ahí está. Créelo. Medítalo, repásalo, léelo. Recuerden la exhortación, leer la palabra. Solamente así se revelan las verdades de Dios. Solamente escudriñando la palabra. Recuerden que no es por personas que te oran. No es por ningún acto. ¿Sí? Es por la palabra. Así que vamos a la palabra. Recibamos esta verdad de Dios que estamos juntamente crucificados con Cristo. Y vivamos ahora sí la vida libre del yo. Es un proceso. Es un proceso, el mismo proceso de santificación. Pero recuerden que todo lo recibimos por fe. No, nada es por mérito, no es por luchas ni esfuerzos. Son revelaciones, es la gracia de Dios. ¿Sí? Así que vamos a mantenernos ahí, firmes en esta verdad. Dios nos salvó, no hay condenación para nosotros. Pero también nos crucificó. Así que ya no hay dominio del pecado para nosotros. Si seguimos tropezando, seguimos cometiendo errores, es porque aún no se revela por completo esta verdad. ¿Alguno de ustedes ha llegado a dudar de su salvación? Una vez revelada, ya no dudas. No vuelves a dudar. Es algo firme en ti. Pase lo que pase, es algo muy firme en ti. Si dudas de tu salvación, tú necesitas estar afianzándote por la fe, por la palabra. Es lo mismo, es lo mismo. No descuidemos ese aspecto, porque alrededor del mundo mis hermanos están frustrados, están tristes, lloran, se lamentan de todo por esta vida del yo dominante sobre ellos. Por eso se lamentan. Y es bueno reconocer esto y llegar al grado de aborrecer y decir no quiero más, no quiero más, miserable de mí, no quiero más. Esa es una excelente posición, porque si tú estás bien contento con tu yo, ay, aquí me siento re bien. Pues yo soy el director de alabanza. Aquí hasta recibo aplausos. ¿Sí? No, pues yo aquí soy el líder de matrimonios. Yo estoy bien y no se ven mal. ¿Sí? Su yo ya se está adaptando a la situación. No es así, mis hermanos. Y no podemos llegar al éxito mientras el yo esté operando. No podemos llegar al éxito mientras el yo esté operando. Vamos a despedirnos. Espero de ver, en verdad que reconozcamos esto. Siempre es importante tenerlo presente. Siempre presente. Siempre, siempre. Y no decir que ya nos libramos de él, porque va a estar ahí, vamos a estar batallando con él. Hasta que Dios, en su bendita gracia, nos revele esta verdad hermosa, que está muerto, clavado en la cruz, juntamente con Cristo. Esta es la doctrina de la identificación. La doctrina de la sustitución es que Cristo pagó por nosotros, nos sustituyó. Y la de la identificación es que también nos llevó ahí. Y debemos de vivir con estas dos doctrinas para poder llegar al éxito. Vamos a despedirnos. Te damos gracias, Señor, por tu amor y tu bondad, porque eres bueno, porque eres amante, Señor, porque nos concedes escuchar tu voz, tu palabra, e ir creciendo, Señor, en tu verdad, confiando en tus promesas, confiando en que harás y cumplirás todo lo que dice ahí, que es para nosotros, por Cristo. Así que te damos gracias, Señor. Revélanos esta verdad de que estamos crucificados con Cristo. Revélanoslo, Señor, para que podamos darte un servicio como tú quieres. Y para que nosotros vivamos en paz, quieta y reposadamente, porque eso es lo que tú quieres también. Te damos gracias, Señor. Bendice a mis hermanos, bendice a los que nos escuchen, que crezcan también, que sea de edificación, que entiendan, Señor, que no se desanimen, que reconozcan esta vida espantosa del yo y quieran deshacerse de ella. Gracias, Señor. Bendigo a todos los que nos escuchan. Bendigo esta iglesia, Señor. Bendícenos. En el nombre de Jesús. Amén.